Bueno, vamos a ponernos un poco más serios. Hoy comentábamos lo que todavía está en discusión, si evidentemente se hizo o no la modificación y se alteró el cálculo de la movilidad jubilatoria. Aparentemente habría una nueva modificación que pasaría las cosas a la versión anterior. Todavía no está clarificado. Ahora estábamos viendo, digo, lo que cobra un jubilado, la mínima, 6.300 pesos, 6.700 pesos, depende cómo uno lo quiera ver, eso alcanza o no alcanza para vivir. La mayoría de los reclamos, obviamente, es que no se llega a fin de mes. Digo, hay muchos jubilados que están por debajo de la línea de pobreza a partir de lo que se está ganando hoy en día, después de lo que fue el año pasado, ¿no? Un año donde se incrementaron todos los valores, ¿no? Digo, la inflación ha sido también muy importante. Lo tenemos en línea a Daniel Arroyo, el presidente de la Red PAR, ex ministro de Desarrollo Social de la Nación. A ver, le quería preguntar a Daniel, yo, ¿cómo está la situación en relación, la situación social, ¿no? A partir de estos índices, porque muchas veces uno habla de los índices pero desde una postura casi matemática. Atrás de cada número hay personas. Daniel, ¿cómo va? Muy buen día. Roberto Caballero del Plata te saluda. Muy bien, buenos días y un gran gusto. Igualmente, Daniel, a ver, ¿cómo está la situación, el mapa social hoy de la Argentina después del 2016 y con esto que va ya del 2017? La verdad que está muy mal. En primer lugar, porque continúan los aumentos, aumentos en alimentos, en transportes, porque las cosas salen cada vez más caras y efectivamente la plata no alcanza. El primer dato clave es que aumentó la pobreza, porque efectivamente cada vez todo sale más caro y las familias no llegan a fin de mes. Lo segundo para mí es que hay un parate de la actividad económica, sigue habiendo un parate de la actividad económica, se paró la construcción y el textil, y cuando se para la construcción y el textil, un tercio de los argentinos se van a la banquina. Un tercio de los argentinos tienen que ver con el trabajo informal. Son gasistas, plomeros, carpinteros, es la señora que cose ropa en su casa. Cuando se para la actividad económica, eso se retrae y ahí se complica. Nuestro país es un país de complemento. El que tiene un plan social hace changas además. El remisero además hace otra cosita el fin de semana. Cuando eso se complica, va para atrás. Y lo tercero es que hay despidos en el sector público, en el sector privado. Todo eso objetivamente ha hecho que ha empeorado la situación durante todo el año pasado y que en estos primeros meses seguimos cada vez más complicados. A ver, cuando hay mediciones, a los jubilados que cobran la mínima, ¿en qué lugar los pones, digamos? Obviamente son sectores vulnerables, digo, pero también muchos de esos hoy están en el umbral de pobreza. Sí, claramente. Con el aumento absolutamente discutible, se iría la mínima a 6.300 pesos. La canasta mínima para no ser pobres es de 13.000 pesos para una familia de 4 personas. Un jubilado tiene una canasta más alta porque tiene un componente fuerte de remedios que suelen ser caros. Claramente un jubilado que cobra la mínima, una persona que está en un plan social, las personas que hacen changas y la llevan como pueden, están o en situación de pobreza o en esa zona gris de que entran y salen ahí agarrados con alfileres. Lo que tenemos es una cosa de fuerte vulnerabilidad. La Argentina tiene 32% de pobreza en términos generales, pero una gran parte de la gente que estadísticamente no es pobre, pero que está ahí, y que cuando hay se para la actividad económica o se complica un poquito la cosa, caen rápidamente en la pobreza. ¿Y el tema de los aumentos en las tarifas? Y el tema de los aumentos en la tarifa termina de configurar una situación crítica. Es decir, que creo yo que la próxima medición de pobreza debería dar un aumento claro. Porque si a una familia las tarifas le salen más caras, los alimentos le salen más caros y le entra menos plata, estamos ante una situación crítica. La realidad de una familia tipo hoy en el conurbano bonaerense es: le alcanza menos la plata porque todo sale más caro, le entra menos plata porque se pararon las changas y termina sobreendeudándose, tomando crédito en el prestamista de la esquina, en el barrio, donde puede. En ese sistema lo que hace es vive para tratar de tapar agujeros. Una cosa que a mí me parece que fue interesante es que a fin de año hubo más plata por el tema del medio aguinaldo, porque hubo un bono para las personas que tienen planes sociales. Sin embargo, eso no fue al consumo, porque la plata que le entró a cada familia terminó yendo a pagar las deudas que tiene. O sea, hay un fenómeno, además de pobreza, de sobreendeudamiento bien complicado. Gustavo Lema lo saluda. Buenos días, Daniel. Le quería consultar en relación a cómo ve la situación económica en el sector del conurbano, que posiblemente a veces es la más afectada, la más golpeada, la que se le presta a veces menos atención, y también para tratar de hacer una evaluación de la gestión de Vidal. Yo lo que creo que en el conurbano tenemos un fenómeno de implosión social, de mucha gente que revienta para adentro. Para mí hay una combinación de falta de dinero, por un lado, aumento de las cosas por el otro, y mal vivir. La implosión social significa una persona que anda complicada, no tiene trabajo, está complicado, llega, se pelea con la mujer, con el hijo, y una cosa de tensión permanente que junto con el tema de la facilidad de acceso a armas hace que la violencia escale rápidamente. Lo que debería ser una discusión menor o cualquier cuestión termina a los tiros. Yo lo que veo es que hay un fenómeno de desacomodamiento muy fuerte del conurbano. A mí me parece que Vidal puso el acento en transferir alimentos, efectivamente, junto con los movimientos sociales y con los intendentes, ha volcado más alimentos en los comedores y en los comedores escolares, pero que el tema del trabajo es lo que se está desacomodando. Hay una compensación por el lado de la asistencia alimentaria, pero se desacomodó el tema del parate de la actividad económica. El conurbano es un mundo de changas, es un mundo muy asociado a la construcción y el textil. El parate de esa actividad, que ya llega casi 14 meses, lo que está haciendo es realmente complicándole mucho la vida. Se ve más gente en los comedores escolares, más gente en los comedores comunitarios, bajó el consumo de leche, bajó el consumo de carne, subió el consumo de harinas, o sea, se ha puesto muy complicada. Yo fui candidato a vicegobernador en el 2015 por el Frente Renovador, y ahora lo que estoy haciendo es volviendo a recorrer los mismos lugares que recorrí, y objetivamente está peor. Uno va a un barrio, que el mismo barrio, las mismas familias que fui hace un año y medio, y están más complicados, están paralizados, no tienen plata, no les alcanza, va al hospital y pasa lo mismo, va a la pyme o que recorrí y pasa lo mismo. Hay un tema de degradación y de empeoramiento importante. Usted hablaba recién de su ligación política, y hay que preguntarle por ahí también, ¿cómo analiza a la oposición al gobierno nacional? Digo, muchos criticaron por ahí que cierta parte de la oposición no marcaba con claridad su postura política, inclusive Durán Barba el otro día en una entrevista fue hasta crítico con Massa diciéndolo así, como que no se decidía de qué lado estaba y dónde estaba ubicado. Digo, ¿cuál es el análisis que usted hace con respecto a la oposición siendo parte? La oposición en general y el Frente Renovador actuaron, yo diría, como una oposición responsable, le permitieron al gobierno tener presupuesto, tener las leyes básicas, y cada vez ahora van ampliando la crítica porque la situación va empeorando, objetivamente. Es decir, creo que vamos a un esquema, en el caso del Frente Renovador, a una mirada más crítica respecto del gobierno, porque la propia situación lo va planteando así, y porque el gobierno está mal orientado. El gobierno cree en el derrame, cree que acá van a venir inversiones y esto va a derramar sobre el empleo, una mirada absolutamente alejada de la realidad, no ve el mercado interno, no mueve la construcción, el textil, el comercio, el metal mecánico, no visualiza la idea de que para que esto cambie hay que volcar más dinero en la familia. Todo eso va aumentando la distancia. Yo veo un Frente Renovador cada vez más crítico, una oposición en términos generales cada vez más crítica, me parece que dividida, porque así es como está planteado y las parlamentarias dan lugar a esa división, y tengo la impresión de que vamos a tener una oposición más unida más cerca del 2019. Daniel, muchas gracias por esta comunicación con Del Plata. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Era Daniel Arroyo, presidente de la Red Par, ex ministro de Desarrollo Social. Un panorama crítico, ¿no? En cuanto a la situación que viven, bueno, él hablaba de los cordones aquí en el conurbano bonaerense, pero también se puede hacer una extensión a lo que ocurre a nivel país. 14 meses de recesión económica, se han cortado básicamente las changas, es decir, que el que estaba mal ahora está peor, y también jubilados en el umbral de pobreza, porque claramente lo que ganan no alcanza para llegar a fin de mes. Con esta novedad ahora, que todavía no se sabe si finalmente se ha modificado lo que es el índice, el cálculo para el aumento, que iba a ser de 14, ahora parece que es del 12. Bueno, nada bueno como para decir en este rubro, en esta franja, donde el gobierno solamente tiene una cuenta pendiente, ¿no? Pareciera que en realidad la carga del ajuste la pone en la espalda de los sectores más vulnerables. Caballero del Día, hasta las 9 en Del Plata. Nuevo Terciteza de Tersuave. Membrana superelástica, protección UV. Crea tu propio clima. Elegí Tersuave. ¿Pesca en el río el finde? No, mejor vamos a la laguna. ¿Y la nafta? Es mucho más lejos. Todo bien, tengo puntos Credicop. Y claro, ahora con